En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, como es habitual, los días sábado aquí cerca del mediodía, en nuestros estudios de Valdivia, 14 Sur comienza su programa Entrevista en Línea. En esta oportunidad con un nuevo amigo, que lo conocimos recién la semana pasada, Rodrigo Hermosilla. Y Rodrigo nos va a contar un poco de su vida, de sus orígenes aquí en Valdivia, un poco lo que ha hecho, porque además es empresario y nos va a contar después de sus otras facetas. Sí, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Realmente es para mí un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Rodrigo, tú estudiaste aquí en Valdivia. Él es abogado de profesión, estudió aquí en la Universidad Austral. Por lo tanto, la ciudad te ha marcado profundamente. Y después tuviste un tiempo en Punta Arenas. Sí, no, sí, efectivamente. Yo soy valdiviano, sí, estudié acá en Valdivia, en la Escuela 1. Después en el Liceo de Hombres y posteriormente en la Universidad Austral. Estudié dos carreras, agronomía y derecho. Me gusta siempre la parte ambiental y la vida en el campo. Pero solamente me titulé de derecho, en agronomía seguí unos años más. Pero bien, actualmente me estoy dedicando a la parte empresarial, básicamente. Ok. Y Valdivia, cuéntanos un poco de tu infancia en las ciudades. ¿Cómo fue tu...? Bueno, mi infancia básicamente fue algo normal. Sencillamente de la casa al colegio, del colegio a la casa, un grupo de amigos y nada muy, muy particular en el fondo. Estuve también en el grupo Scout muchos años. Fui dirigente 25 años del scoutismo en el grupo Lonquimay, en el Windsor. ¿Ya? Y posteriormente fundé un grupo scout en el colegio alemán llamado Junger Wien, Viento ¿Ya? Joven. Okay. El scoutismo es algo que en el fondo a mí me llenó mucho y fue algo muy, muy importante en mi vida durante muchos años. Y lo sigue siendo, en el fondo, una vez scout, siempre scout. Efectivamente. El espíritu se lleva siempre. Oye, ¿y la ciudad te marcó de alguna manera? ¿Cómo tú que tuviste la oportunidad de estar fuera, de qué forma crees que la ciudad marca a sus habitantes? Mira, la ciudad en general es muy agradable, es una ciudad tranquila, pero tiene un defecto que con el tiempo se ha transformado en un defecto mortal, y es que en el fondo Valdivia no es muy acogedora con las personas cuando ya tienen una cierta edad, en el fondo cuando salen al mercado laboral. En este caso hay mucha cesantía en Valdivia, me he dado cuenta que hay muy pocas empresas, y si pudiésemos decir cómo me marcó Valdivia en mi vida, yo diría que me marcó en el fondo en el sentido de impulsarme a emigrar a otras regiones en busca efectivamente de oportunidades laborales. Y ese emigrar en el fondo fue muy bueno, porque en el fondo me dio la oportunidad de experimentar vivencias diferentes en otros lugares, conocer otros contextos y poder en el fondo comparar y más adelante traer a Valdivia ciertas ideas que creo que pueden funcionar acá. Ah, fantástico. O sea, la tierra te llama y te invita, sí, a que trates de un poco romper esa inercia que tú dices. Exacto. Qué bueno. Mira, ¿te parece que dentro de nuestra estructura de programa tenemos una modalidad que a todos nuestros invitados le pedimos que elijan un tema? Correcto. Varios temas dentro de nuestra entrevista. De alguna manera que elijas un tema y nos explique un poco cuál es el sentido de ese tema y cómo te ha marcado. Ah, bueno, mira, yo en cuanto a gustos musicales soy bastante ochentero. El tema que he elegido es de Bananarama, un trío inglés de la década de los 80, 90. Y el tema más bonito para mi gusto de ese trío es en el fondo Venus. Venus. Ah, fantástico. ¿Y esa canción por algún motivo especial? Sí, lo escuchaba en las fiestas en el colegio. Ah, sí. Qué bueno, ya, fantástico. Fin de semana. Escuchemos entonces este primer tema de Bananarama, Venus. Claro. estamos de regreso, aquí conversando con un nuevo amigo, con Rodrigo Hermosilla. Rodrigo, es bien importante, como te comentábamos la vez anterior, que nuestra radio también tiene sintonía fuera de las fronteras regionales. En Santiago se escucha mucho y también fuera del país. Si tú tuvieras que hacer una invitación a los extranjeros que nos están escuchando, ¿qué cosa le podrías decir de nuestra región y de nuestra ciudad? Mira, nuestra ciudad y nuestra región en general es muy hermosa para venir a visitar. Yo diría que una de sus atractivos más importantes en el fondo y no explotado es la gente misma que tiene Valdivia. Son personas en general acogedoras, personas que siempre te van a abrir las puertas y van a estar en el fondo dispuestas a ayudar, orientar, en fin, al extranjero. Bellezas naturales hay muchas, pero yo me inclinaría por invitar a las personas que visiten nuestra región a conocer más esencialmente la parte de la cordillera, que es una parte bastante desconocida. Siempre uno recomienda los fuertes, los paseos fluviales por Valdivia, que son hermosos, sí, pero deja un poco de lado las partes más alejadas de la ciudad, como la cordillera, Neltume, Choshuenco. Hay lugares preciosos ahí. Claro, la reserva Huilo Huilo, sí, por ejemplo. Es muy, muy hermoso. El mismo recorrido hacia el paso Guaún, que es hermoso. Aunque sea llegar solamente al paso, no cruzar la cordillera, el hecho de ir en la barcaza hacia el cruzando el lago, ¿no es cierto?, es precioso. Claro. Le podemos contar a los amigos que ese es un trayecto que se hace desde la provincia o comuna de Panguipulli, un poco más arriba. Sí. Hay una barcaza que hace un trayecto de casi una hora y media. Sí, más o menos. Que parte desde 1:45, que parte desde desde tierra chilena. Sí. Desembarcas también en tierra chilena, hay una frontera, sí. Y de ahí queda a cuánto menos de una hora. Sí, más o menos unos 15 kilómetros. Sí, 15 kilómetros San Martín de los Andes, que es un lugar muy, muy hermoso y fantástico. Rodrigo, tú también tienes una beta empresarial importante que estás desarrollando ahora y con un proyecto bastante innovador que digamos que es de la nueva economía, ¿no? Ah, claro. Entonces, eso me parece súper interesante que lo comentemos ahora. Sí, mira, ese es un poco largo de explicar, pero lo podemos resumir. Yo me fui a trabajar durante algunos años a Punta Arenas y yo arrendaba ahí una pequeña pieza, más o menos 6 metros cuadrados. Tenía básicamente una cama, un escritorio, en fin, muy, muy chiquitito. Y Punta Arenas tiene una particularidad y es que es una ciudad que está a una latitud muy alta, entonces sí. Se hace de noche en invierno muy temprano, a las 4 y media, 5 de la tarde, está oscuro, está helado, entonces es una ciudad que te invita a estar dentro de la casa. Y dentro de la casa, esencialmente, lo que yo hacía era leer. Leía mucho y investigaba a través de internet. Uno de los libros que para mí fue muy, muy importante, que en el fondo marcó mucho mi forma de pensar, son los libros, o la colección de libros del autor Robert Kiyosaki. Yeah. Robert Kiyosaki es un escritor multimillonario norteamericano que es descendiente de tercera generación de japoneses. Uh-huh. Japoneses, sí, que llegaron a América. Claro, a Estados Unidos. Básicamente al estado de Hawái. Y lo interesante es que Robert Kiyosaki relata un poco su vida en la pobreza y relata cómo él fue aprendiendo de dos padres. Un padre rico, ¿no es cierto? Un padre que en el fondo, un padre pobre y un padre rico. Él escribió Padre Rico y Padre Pobre. Él tenía un padre que era muy, muy inteligente intelectualmente, tenía muchos estudios, posgrados, en fin, que era su padre biológico, al cual él llamaba Padre Pobre, porque no tenía mucho dinero. Pero sin embargo, le inculcó la importancia de la educación. Tanto es así que él le pagaba, su papá le pagaba, ¿no es cierto?, los estudios en un colegio muy caro, al cual accedía solamente la élite de Hawái, de Honolulu. Y en ese colegio él pudo, en el fondo, contactarse con niños, compañeros de curso de estratos muy altos, y se hizo muy amigo de uno de ellos, que lo invitaban a su casa, en fin. Y así conoció a su otro papá, un tío, lo que diríamos, claro, aquí en Chile, que sería el padre rico. Y el padre rico le comienza a enseñar, en el fondo, la forma de ganar dinero. Ok. Y eso lo traduce Robert Kiyosaki más adelante, en sus años, ¿no es cierto?, posteriormente, en una serie de libros donde él hace algo muy, muy, muy encachado. Él enseña a la gente a hacerse rica, o enseña a la gente básicamente a ganar dinero. ¿Por qué? Todos nosotros nos hemos lamentado alguna vez, más de alguna vez en la vida, de no tener suficiente dinero para comprar o acceder a las cosas que nosotros queremos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar o analizar cómo hacer para obtener más dinero. Robert Kiyosaki, en el fondo, señala de que para las personas es muy difícil realmente, fuera de Estados Unidos sobre todo, hacerse ricas. Pero él dice, no es necesario para ser feliz que seamos ricos, sino que solamente es necesario obtener o alcanzar la libertad financiera. ¿Y qué es lo que él explica por libertad financiera? La libertad financiera no es otra cosa que hacer que tus ingresos pasivos, es decir, tus ingresos por los cuales no tienes que trabajar, financien tus egresos. Es decir, si yo gasto mensualmente, por ejemplo, una familia gasta mensualmente, por ejemplo, 800 mil pesos al mes, por ponerte un ejemplo, agua, luz, gas, arriendo, bencina, lo que sea. Si esa familia logra hacer que a través de inversiones, a través de negocios, en fin, por los cuales ellos no tengan que trabajar, les llegue al bolsillo todos los meses 800 mil pesos o más, son libres financieramente. Okay. Y al alcanzar la libertad financiera, las personas tienen la opción de decidir si trabajan o no y en qué cosa trabajan, en qué cosa hacen. Interesante. Y eso es lo que realmente hace felices a las personas, poder decidir, yo voy a dedicarme a la jardinería o voy a recorrer el mundo o voy a hacer lo que sea, ¿no es cierto? Porque ya tengo mis gastos cubiertos, en el fondo, no necesito trabajar. Entonces, no necesitas tener en la cuenta bancaria $1,000,000,000 para ser feliz, aunque claro que sería uno muy feliz, pero lo que sí necesitas en el fondo es que tus gastos estén cubiertos. Interesante el planteamiento, ¿eh? Muy interesante el hecho de que tú tengas inversiones que te permitan de alguna manera, sin inversiones no operativas en el fondo, que te permitan tener este flujo mensual para cubrir los gastos esenciales. Efectivamente. Te invito que hagamos una segunda pausa con un tema, pero vamos a volver con este tema que está muy interesante. Sí. ¿Tu canción de ahora cuál sería? Bueno, a mí me gusta mucho Rick Astley. Rick Astley tiene... fantástico. Estuvo hace poco aquí en Chile. Sí. En un concierto ochentero muy interesante con varios artistas más. Lamentablemente no pude asistir. Pero vamos a escuchar hoy, vamos a compartir con los amigos. ¿Y esta canción por qué? Bueno, porque también en el fondo me recuerda a mi época de juventud, a principios de los 90. Rick Astley, un cantante inglés muy desconocido, hasta que sacó 3 o 4 canciones muy pegajosas, sí. Pero no volvió a tener otro éxito más que ese disco. Ahora, quiero mencionar a los amigos y amigas que Rodrigo habla del ochentero, pero él es muy joven, ¿eh? Sí. Claro, y soltero me decís. Sí, soltera. Vamos al tema y estamos de regreso. Let you down. Ya estamos de regreso conversando con nuestro amigo Rodrigo Hermosilla, que nos está contando esta pasión que tiene por la economía, por las inversiones. Pero entremos directamente a tu tema. Tú tienes un sitio web que sí. Se llama Club 13. Club 13%. Club 13%. Uh-huh. Explícanos un poco eso y cómo nació. Sí, bueno, esto se relaciona efectivamente con lo que acabamos de hablar. Como me di cuenta de que en Chile era muy difícil aplicar el método de Robert Kiyosaki, debido a que la banca es muy renuente a asumir riesgo, pensé de qué forma una persona común y corriente, un chileno o chilena, puede alcanzar la libertad financiera con un sueldo normal, okay. Que en el país no es muy bueno. De hecho, según tengo entendido, más de 7 millones de personas ganan menos de 500 mil pesos al mes. Sí, sí. De hecho, Chile es el país de la OCDE con un sueldo más bajo promedio. Entonces, se me ocurrió lo siguiente. Se me ocurrió crear un crowdfunding. Es decir, es una modalidad de financiamiento que nace en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países anglosajones, que se llama crowdfunding, que viene del inglés, ¿no es cierto? Crow, que significa multitud, y funding, financiamiento por multitud. Este es un sistema que lo que permite hacer es que muchas personas individuales puedan reunir un capital, un fondo de dinero con una finalidad determinada. Existen muchas subespecies de crowdfunding, crowdfunding que en el fondo financian discos, financian obras de teatro, películas, lo que sea, y que no reditúan económicamente a las personas que tengan el dinero, sino que es una donación. Y hay otra subespecie de crowdfunding donde las personas pueden prestar dinero y recibir ese dinero de vuelta con un cierto interés. Entonces se me ocurrió de esta manera que si existiese una plataforma en Chile que permitiera a las personas comunes y corrientes invertir cantidades de dinero que no son muy altas, estamos hablando de 50 mil pesos hacia arriba, las personas podrían generar un flujo de dinero todos los meses que le permita reunir ese 10% o ese 20% que exigen los bancos para la compra de una vivienda, y de esta forma facilitarles a las personas alcanzar su libertad financiera. Hasta el momento el crowdfunding ha funcionado muy bien. Hemos financiado... Ah, bueno, antes de eso, ¿por qué se llama Club 13%? Escogí el nombre Club 13% porque la tasa de interés que reciben las personas por prestar su dinero es de un 13%. Fijo y parejo para todos. A diferencia de otros crowdfunding en que hay subasta de dinero. Que... Claro. El padre de los crowdfunding con esta modalidad que te digo yo es Cumplo, que es un crowdfunding que funciona súper bien. Yo de hecho conocí al fundador de Cumplo, Nicolás Sear. Estuvimos en marzo de este año, del 2014, en Puerto Montt conversando, y me contaba de que les está yendo súper bien. De hecho están transando ellos anualmente una cantidad más o menos de 20 mil millones de pesos, y su meta es quintuplicar esa cantidad. Entonces, el modelo de Cumplo es un poco diferente. Ellos utilizan un modelo en el cual las personas que invierten van teniendo entra una especie de remate hacia abajo, ¿ya? Okay. Prestando dinero cada vez a una tasa de interés menor. En el caso nuestro, Club 13%, yo opté por una tasa de interés homogénea, igual para todos, del 13% sí. Anual. ¿Por qué el 13% anual? Porque para las personas que son de Valdivia y conocen, por ejemplo, la cervecería Guzmán, que es una cervecería grande que incluso exporta cerveza, sí. Si ellos solicitaran un crédito en el Club 13%, con un sistema de puja hacia abajo de su crédito, les saldría mucho más barato financiarse que una cervecería artesanal de una persona en una casa. Entonces, al tener una tasa de interés homogénea, equiparas la cancha y les sale igualmente barato financiarse a una micro pequeña empresa que una empresa grande. Esa es la idea. Y pensar además que estas empresas pequeñas muchas veces no tienen acceso a la banca, uh-huh. al crédito formal, sí. Por lo tanto la alternativa de poder obtener dinero mediante esta vía es importante. Y tú me comentabas fuera de micrófono que además aquí se habla de pequeños créditos, ¿no? Pequeños créditos que están orientados a también pequeños empresarios. Claro. No es que alguien te venga a pedir dinero para comprarse un bien de consumo, que no sé, me quiero comprar un televisor y le pido dinero al Club 13%. Muy, muy buena tu cotación, porque en el fondo, a diferencia de otros crowdfunding, nosotros no financiamos cualquier tipo de idea, sino que solamente proyectos productivos. ¿A qué me refiero con proyectos productivos? Proyectos productivos son para nosotros, en el fondo, alguna idea, algún proyecto que se le ocurra al empresario que le permita aumentar sus ingresos o disminuir sus costos. Por ejemplo, una fábrica de empanadas en Lautaro quería reducir sus costos de producción. Ellos vendían muchas empanadas en el mes de septiembre, ¿no es cierto? Sin embargo, el empresario se dio cuenta que, si bien es cierto, vendía más empanadas, 5.000, 6.000, 7.000 empanadas en el mes de septiembre, sus ingresos realmente no eran muy altos debido a que los costos de la carne, claro, los insumos, ¿no es cierto?, de la cebolla, lo que sea, subían enormemente en esa fecha. Entonces, él dijo, yo quiero dinero ahora para poder comprar estos insumos en junio, por ejemplo, y guardarlos en mi bodega, en frigideres, etcétera, congeladores, hasta septiembre, y de esa manera aumentar mi margen de ganancia. Otras ideas que se han financiado, por ejemplo, ha sido un caballero italiano acá en Valdivia que hace comida italiana muy rica, pastas, tortellini, de todo, exquisito. Pero podrías dar el nombre para ver si... Andrea De Rocco. Su teléfono y todo está en la página web. La vamos a buscar porque a lo mejor de aquí después de la entrevista, como ya nos va a dar hambre, vamos allá. Exactamente, es www.club13.cl. Y como empresario, si yo necesito y quiero financiamiento del Club 13%, me inscribo en el portal, pago una pequeña cantidad, una membresía, sí, casi simbólica, me decías tú, uh-huh, y luego de eso quedo habilitado para que tú me visites y conozcas, sí, porque tú haces una evaluación en terreno y personal, sí, que un poco se diferencia a los procesos de otros portales. Uh-huh. Y luego de eso, tú conoces en terreno su proyecto, su idea, ves sus cuentas, ves un poco su evolución en los papeles formales, uh-huh, y de ahí tú dices, bueno, me interesa, y tiene el... Correcto, es cierto. Hagamos una pausa con un tema más. Claro que Cuéntanos sí. Cuéntanos tú este tema. Es un tema muy muy importante para mí, o muy me recuerda mi juventud nuevamente, como siempre quería ser más joven de lo que es. Es Tren al Sur de Los Prisioneros, porque recuerdo que el año 92 o algo así, o 96, viajé en tren hacia Calbuco, hasta Puerto Montt, en el fondo, a un campamento en Calbuco. Y ¿en tu época scout? En mi época scout, exactamente. Así que es muy, muy entretenido ese tema. Tren al Sur con Los Prisioneros. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Podré de nuevo respirar adentro y hondo. Ale. arterias del corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al Estamos de regreso conversando con un nuevo amigo nuestro, con Rodrigo Hermosilla. Él es el fundador del Club 13%, que nos contó un poco. Así que para todos los amigos que tienen buenas ideas, que quieren financiamiento, pueden llamarlo y contactarlo en su sitio web www.club13.cl. ¿Está bien? Sí. Y hay otra faceta tuya que nos contabas hace poco, que es una beta tuya gremial. Y te has integrado, eres vicepresidente hoy día de ASECH Los Ríos. Sí, cuéntanos un poco qué es ASECH y cuál es el objetivo de Los Ríos. Correcto. Bueno, efectivamente ASECH es Asociación de Emprendedores de Chile. La Asociación de Emprendedores de Chile nace aproximadamente el 2011 en Santiago como una forma de unir a todas las personas que estamos emprendiendo en algún tipo de negocio, independientemente del área, del rubro. Muy rápidamente se expande a todo Chile porque efectivamente se descubre que todos los emprendedores quieren participar en esta organización y unir esfuerzos para mejorar su emprendimiento, su negocio. En ASECH estamos trabajando en muchas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, a nivel nacional se está pensando en crear una organización supra ASECH que una, por ejemplo, gremios de diferentes tipos, camioneros, asociaciones gremiales, en fin, en un gran movimiento de empresarios o de emprendedores. Pero ojo, que no son los grandes empresarios, no son la Sofofa o Icare, no, sino que son personas comunes y corrientes, chilenos comunes y corrientes que en el fondo emprenden para poder darle a su familia un futuro mejor. Es decir, son personas normales, comunes y corrientes como cualquiera, que queremos en el fondo progresar económicamente. Y quisiera poner el acento en que no es la ASECH no es una organización política, es una organización gremial, absolutamente apolítica, no nos metemos en temas políticos ni religiosos, sino que sencillamente hemos comprendido que emprender es un derecho humano fundamental, es decir, es parte de lo que persigue el ser humano, que es finalmente su bienestar, el bienestar de su familia y el progreso del país finalmente. Rodrigo, para ir cerrando, si alguien quiere contactarse con ASECH Los Ríos, lo puede hacer por intermedio de una fanpage en Facebook. En Facebook, ASECH Los Ríos. Ah, fantástico. Ahí puede tomar contacto con ustedes, sí. Integrarse, ir a las reuniones y acceder a todas estas cosas fantásticas que nos has contado hoy día. Efectivamente. Rodrigo, te quiero agradecer porque has sido uno de nuestros primeros invitados a esta entrevista en línea de 14 Sur. Te dejamos invitado a futuro para que nos acompañes cuando tengas nuevas, muchas más novedades de tu emprendimiento, de Acech y todo lo que quieras venir a compartir con los amigos de 14 Sur. Y como nosotros decimos, desde el sur del mundo, para todo el mundo. Muchas gracias, Guido. Gracias por la invitación. Ha sido verdaderamente un placer estar en 14 Sur. Quisiera solamente dejar extendido la invitación a las personas que nos escuchan, no solamente para solicitar dinero en el Club 13%, sino que también para invertir. Yo invito a todos, en el fondo, a asumir como una responsabilidad propia la creación de riqueza individual, y una forma de hacerlo en forma segura es invertir en el Club 13% para obtener un retorno de ese porcentaje, un 13% que es muy alto y ayuda a las personas a crecer. Fantástico, ya hemos dado el sitio web, nos encontramos nosotros el próximo sábado. Recuerden que este programa también lo pueden escuchar el día lunes en retransmisión a las 22 horas. Hasta pronto. Gracias. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.